Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Lucila, está Hugo Moyano aquí con nosotros. Se acaba de convocar un paro de la CGT, no está la fecha concreta, pero será para fin de mes. No sé nada. Recién me entero. No sé nada. No he hablado con ninguno de la CGT. Bueno, mañana lo veremos en los títulos diarios. Bueno, ¿qué conclusiones saca de la reunión que acaba de terminar del Partido Justicialista con la presencia y participación de Cristina Kirchner? Una reunión muy importante. La visita de ella fue muy importante al Consejo del Partido. Habló un rato bastante largo. Explicó parte de su gobierno y la diferencia que había con el de ahora, que es notorio. Y en las condiciones que estaba ella cuando gobernaba el país y el mundo, y en las condiciones que está hoy. Y verdaderamente fue muy importante, y lo más importante, creo yo, que fue que ella se puso a disposición de todos los que estamos llevando adelante la tarea de la unidad, de todos los sectores sociales, políticos y sindicales que estamos luchando para terminar con esta política económica del gobierno que ha llevado tanto desastre. Buenos días, una nueva edición de el programa Una Buena, día miércoles. Empezamos el programa escuchando a Hugo Moyano tras la convención del Partido Justicialista. Así que bueno, una buena forma de empezar el día con un llamado a paro general. Si bien Moyano no lo confirmó, la CGT salió a confirmarlo. Así que bueno, una buena forma de empezar el miércoles, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, buenos días. Dayana? Acá estamos haciendo el programa Laureano y Dayana. Tama en la operación y Saba en la producción. Así que bueno, empezando bien pum para arriba. Sí, bueno, paro general entonces para el 29 de mayo confirmado. Se despertó la CGT, parece, ¿no? Un paro que constantemente, ¿no? Se le viene reclamando el paro a la CGT. Muy pocas veces acceden, en este caso lo hicieron, lo definieron ayer sin movilización, al parecer. Así que va a ser un paro en el que se va a notar, bueno, cierta quietud, cierta inmovilidad, pero al menos por ahora no han decidido la movilización. Pero sí, claro, estamos en tiempos en los que empieza a sacudirse un poquitito el avispero y las coaliciones políticas empiezan a acomodarse muy de a poquito y en ese sentido fue importante lo que sucedió ayer en la cumbre del PJ con la presencia de Cristina Kirchner y de muchísimas figuras del justicialismo en esto que han dado en llamar la unidad, ¿no? Y que se está de a poquito formando con algunas caras polémicas, algunas caras que sorprenden, algunas ausencias también. Ayer la de, al menos en esa foto que se viralizó con todas las caras, la de Aníbal Fernández es una ausencia notable, ¿no? Que me parece que no estaba, pero bueno, no quiere decir que no esté ahí alineándose, simplemente, bueno, ayer fue la reunión en la que, como escuchábamos a Moyano, espero que esté escuchando Una Buena, se va a enterar entonces que el paro es ya confirmado para el 29 de mayo. Igual parece ser, digo, por la foto posterior a la cumbre al encuentro, que ahí realmente apela a la frase no nos une el amor sino el espanto, porque sectores del PJ que estaban bastante distanciados estuvieron presentes, también y sumamente repudiable por ahí desde este lugar la presencia de Felipe Solá, responsable político de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y bueno, pero una figura Claro, no sé si clave, pero hoy por hoy, en el contexto en el que vivimos, para el PJ, una figura que arrastraría algunos votos. Sí, sí, sin dudas. Y algunas caras en esa foto, ¿no? De la que mencionábamos, algunas caras de no demasiada comodidad tampoco, ¿no? Con al menos lo que expresan los rostros, digamos, ¿no? Ahí vemos atrás, se podía ver el rostro de Daniel Scioli, no demasiado cómodo. En un muy último plano, ¿no? Sí, el último candidato a presidente por parte del PJ en la última fila es una... Habla de un reposicionamiento, sí, dentro del PJ, si bien José Luis Gioja se mantiene firme ahí en la presidencia. Bueno, habla de quizás un reordenamiento los tironeos de fuerza dentro del PJ. Sí, sí, digamos, su cara claramente mirando hacia otro lado, digamos, no un compromiso muy demasiado intenso con la postal. Después, bueno, alguna de las figuras más significativas del Partido Justicialista, ¿no? Algunas que, como decíamos hace un instante, no se juntarían a tomar un café quizás o a almorzar un asado un domingo, pero bueno, la necesidad de la unidad de lo que se está hablando dentro del espacio hace que se reúnan en esta fotografía y en este armado, digamos, que se está preparando, al menos al parecer, con bueno, la presencia sindical, digamos, presencia de distintos sectores políticos. Sí, incluso presencia más de el sector Huelala más de izquierda, entre sí, comillas, o progresista del peronismo, que también estuvo presente, o el área más de territorial, digo, con el movimiento Evita, estaba el Chino Navarro en la foto. La verdad que es una, eso, no nos une el amor, sino el espanto, y eso se vio claramente, porque inclusive, no sé, Cristina y el Chino Navarro en las elecciones legislativas. Si bien el Chino creo que no se presentó en las últimas elecciones uh-huh. legislativas, sí acompañaron al sector de randacista, y bueno, en este caso, o inclusive el propio Felipe Solá, que bueno, que no, en los últimos años no estuvo cercano al kirchnerismo y hoy por hoy se está acercando al kirchnerismo. Y el gran armador que se menciona en todo esto, que es Alberto Fernández, ¿no es cierto? El que sería el nexo entre varios sectores. El Fernández menos bigotudo sería. El menos bigotudo. Que hace sectores que hace algunos años, muy poquitos años nada más, era impensado que estuvieran volviendo a sentarse en la misma mesa. Y algunas de las definiciones que trascendieron, que dio Cristina, la expresidenta Cristina Kirchner, acerca sobre todo, ¿no?, poniendo el acento en la crisis económica que atraviesa el país, en las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que han llevado a esta situación, y alguna referencia también a la selección de los jueces, a la selección de, digamos, al esto que se mencionaba incluso en el último gobierno de Cristina Kirchner, de la colonización, ¿no?, del Poder Judicial, el nombramiento a dedo de los jueces. Bueno, se le devuelve un poco la gentileza al gobierno de Macri, que durante estos 3 años ha nombrado a más de 300 jueces, en un promedio que ya supera incluso los 12 años del kirchnerismo. Así que algunas definiciones, digamos, que dejaba, según los trascendidos, Cristina Kirchner, que fue la única oradora, al parecer, en esta reunión de la cumbre del Partido Justicialista. Sí, en este marco también tironeándose un poco lo que fue las elecciones en Córdoba, uh-huh. Y también Schiaretti tratando de capitalizar la reelección, y bueno, el peronismo tratando de tironear esta victoria, también sectores diciendo que bueno, que en realidad la victoria de Schiaretti favorece a Cambiemos, pero bueno, todos mirando que, o sea, lo que pasó en Córdoba y tratando de capitalizarlo. Inclusive algunos sectores del periodismo empezaron a hablar con Schiaretti de su posible salto a Nación, o sea, presentarse a Nación, uh-huh. a lo cual él puso un freno, pero no lo terminó de descartar, porque bueno, si bien dijo que hoy está en Córdoba, ya llegará el momento de hablar de las elecciones nacionales, así que no dejando cerrada esa puerta de saltar a una elección nacional. También calculo que empujado por el brío que le da la victoria en Córdoba, ¿no? Sí, claro. Bueno, un triunfo que por la dimensión, por la magnitud, lo proyecta sin dudas como una de las figuras principales, al menos de la llamada alternativa federal dentro del peronismo. Y ahí están, lo anticipaban un poco en los medios de comunicación, sus principales dirigentes, Sergio Massa, bueno, Urtubey incluso, lo mencionaban, bueno, como una figura que después se sabía que en la elección provincial a la gobernación de Córdoba iba a ser un triunfo rotundo. Quizás no se imaginaba, digamos, con estos porcentajes, pero sí se sabía por la fractura de Cambiemos en la provincia mediterránea. Y bueno, y sabían que esta victoria iba a darle a Schiaretti una proyección nacional, de la cual, como vos decís, se descartó en principio, se desmarcó un poco en principio, pero dejando ahí ese pequeño resquicio para, bueno, en un futuro empezar a machacar sobre esa idea, y quienes lo quieren proyectar. Sobre todo porque todavía en Alternativa Federal, como pasa en el resto de los espacios, o en la mayoría de los espacios, no hay un liderazgo demasiado marcado. Se habla del coqueteo con Lavagna, pero si no se presenta a las PASO, tampoco quieren aceptar una candidatura, digamos, per se. Se habla, por supuesto, el eterno candidato Sergio Massa, y ahora con la proyección, con este triunfo, digamos, muy de dimensiones muy grandes de Schiaretti, también en la posibilidad de que lidere ese espacio. Y como vos decías, todos queriendo llevar un poco de agua para su propio molino, adjudicándose que también la victoria de Schiaretti tenía que ver, por ejemplo, en Córdoba con un armado que había dejado de la Sota, y bueno, hablando, digamos, de las fuerzas a quienes les conviene desde el lado más, digamos, del kirchnerismo, hablando de la unidad y de las fuerzas del peronismo y de la derrota muy rotunda de Mario Negri, el candidato natural de Cambiemos, y desde el otro lado, incluso desde el gobierno, un llamado telefónico, una felicitación, digamos, un quedar bien con Schiaretti para no asumir que en las elecciones provinciales, en las que vienen dándose desde principios de año, el panorama para el oficialismo ha sido muy, muy magro, ¿no? No ha ganado ninguna elección, y si bien algunos partidos provinciales sí son cercanos al oficialismo y se ha hablado de alianzas circunstanciales, lo cierto es que ningún candidato de Cambiemos hasta el momento ha logrado imponerse en los comicios, digamos. Tampoco ayuda demasiado si la mandan al Yunque Carrió a hacer campaña, ¿no? Ya recordamos todos las terribles declaraciones que tuvo justamente en la provincia de Córdoba, y que no ayudaron ni un poquito a Negri, así que la verdad es que no estaría siendo algo muy inteligente mandar a Carrió a hacer campaña. Bueno, y mientras tanto, los radicales. Bueno, plan B, C, D, ya no sé cuál es la letra, digamos, del plan del radicalismo, ¿no? No saben si escapar como ratas o quedarse hasta que el barco se hunda, pareciera ser el radicalismo. Bueno, ahí está, y también atravesados, por supuesto, por lo que fue el triunfo de Schiaretti, los reposicionamientos, como decíamos, a la orden del día. Lavagna también reuniéndose con algún sector del radicalismo, del viejo gen, los socialistas. Bueno, ahí tenemos un poco los reposicionamientos. En esta reunión estuvieron también Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Juan Manuel Casella y César Martucci. Digamos, un sector, si se quiere, un poco enfrentado, al menos retóricamente, con lo que ha sido la alianza, digamos, que han formado con el PRO en Cambiemos. Así que ahí están viendo, como vos decís, están viendo qué hacemos. Nos quedamos acá, esperamos unos meses más, esto parece el Titanic, no puede ser que salgamos a flote. Ahí está el radicalismo otra vez tironeándose, o lo que queda del radicalismo, ¿no? Porque cada vez uno lo ve más desdibujado en la escena política nacional. Sí, justamente el partido inclusive más antiguo que existe hoy en Argentina, y que muchos sectores del radicalismo entienden que esta alianza con Cambiemos también debilitó muchísimo más el radicalismo, que ya venía muy golpeado en los últimos años, y que bueno, que subsumido a Cambiemos, que ni siquiera obteniendo, o sea, un acuerdo que ni siquiera le otorgó grandes puestos en el armado del gobierno, pero que bueno, que les permitió sentirse parte de un gobierno, uh-huh. Pero que también a nivel interno debilitó muchísimo. Pero bueno, veremos qué pasa en la convención a realizarse el día 27 de mayo. Pero bueno, sí se espera algunas idas de radicalismo hacia otros sectores, idas en el sentido de alianzas electorales en otros, con otros partidos, y un sector fuerte, calculo que es el sector cercano a Ernesto Sanz, que plantea mantenerse alineado a Cambiemos. Sí, claro, el propio Mario Negri, recordemos que dijo que bueno, va a trabajar para que la candidatura de Mauricio Macri y que va a quedarse dentro de la alianza Cambiemos y desde ahí tratar de sostener bueno, el programa económico del gobierno de Mauricio Macri, que se manifestó, digamos, cauto, va a esperar un poco lo que se dice, va a esperar la convención de la UCR, que va a ser el 27 de mayo, como mencionabas, y ahí, bueno, sobre todo pensando en una posibilidad de compañero de electoral, ¿no? Para la candidatura de Macri, que se habla de la posibilidad de que sea un radical en este caso, bueno, todavía hay expectantes con lo que suceda con la convención, porque claro, recordemos que cuando fue, digamos, cuando se cristaliza la alianza con el PRO, un sector importante del radicalismo rompió en aquella convención que se hizo en la Mesopotamia, que no aceptaron, digamos, una alianza. Recordemos esas palabras de Raúl Alfonsín, ¿no? Del expresidente, mi límite es Macri, lo suelen pasar, repetir en la televisión. Bueno, parece que algunos en el partido dejaron atrás esas definiciones del líder y bueno, ahora, como decíamos, están esperando ver qué sucede. Muchos ya empiezan a desmarcarse, ¿no? Lo que sucedió en Córdoba es un síntoma importante. Muchos empiezan a correrse un poquitito y buscar otros horizontes, otra vez con el socialismo santafesino, otra vez con el GEN de Margarita Stolbizer. También entendiendo que Macri está también especulando con anunciar su compañera o compañero de fórmula tras la convención, como tirándole algunas migajas uh-huh. al radicalismo, pero la realidad es que dentro del radicalismo no hay ninguna figura fuerte que puede ayudar a arrastrar votos a Macri, que justamente es lo que hoy necesita. Entonces, todas las posibilidades que se han ido barajando a lo largo de los primeros meses del año, en ningún caso ha sido un candidato radical. Han sido sectores directamente pertenecientes a Cambiemos o figuras como Patricia Bullrich, que también se la estuvo midiendo uh-huh. para ver si, bueno, si ayudaría una posible candidatura a vicepresidenta a arrastrar votos a un Macri que viene cada vez más golpeado y debilitado. Uh-huh. Bueno, y mientras tanto tenemos la primera sede del debate presidencial, se confirmó, digamos, la provincia de Santa Fe en la Universidad Nacional del Litoral, donde se va a llevar a cabo el primero de los debates que serán obligatorios, que ya son obligatorios, digamos, para las próximas elecciones presidenciales. Así que ahí, que se va a hacer después de las PASO, ¿no? de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y bueno, tenemos el primer escenario. El intendente José Corral, bueno, salió a festejar, digamos, que la sede sea la ciudad de Santa Fe. La buena noticia es que la Cámara Nacional Electoral decidió que el lugar para el debate sea Santa Fe, dijo el intendente de la ciudad santafesina. Bueno, y ayer una buena noticia: tras 19 años, una mujer volvió a ganar el Martín Fierro, no, el Gardel de Oro. Así que una buena noticia. también preocupante que después de 19 años haya que esperar 19 años para que una mujer vuelva a ganar el Martín Fierro de Oro. En este caso fue Marilina Bertoldi, quien cuando subió a recibir el premio dijo que estuvo haciendo investigaciones y que la única mujer que ganó hace 19 años fue Mercedes Sosa, y dijo que este año no solo ganó una mujer, sino también ganó una lesbiana, que ya cuando era chica ganar un premio como ese lo consideraba imposible, que bueno, hoy ayer lo estuvo ganando, así que una gran noticia para la noticia o el arco cultural argentino, que en este caso sea una mujer quien esté ganando el Martín Fierro de Oro, así que desde una buena nuestro aplauso a ella. Así que bueno, si querés comunicarte con nosotros podés llamar al 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190 o al correo electrónico radionautafm@gmail.com. Así que bueno, si te parece vamos a escuchar un tema justamente de Marilina Bertoldi, Fumar de Día. ¿Cómo no? Como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Yeah. Bueno, seguimos entonces con una buena y ahora dándole la bienvenida a nuestro columnista de política deportiva. Sí, columnista que también sale los lunes hablando de los resultados y los miércoles con la columna más de política y análisis deportivo, más trascendiendo los meros resultados del fin de semana. Viene Pedro a darnos una información más que exceda lo meramente coyuntural, ¿no? Sí, en este caso acá, bueno, la pauta lo dice bien claro, ¿no? Modelo inglés juvenil, pero no sabemos de qué se trata, nos tiene un poco en ascuas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, comandante? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos un poquitito de qué se trata estas tres palabras que nos han puesto acá. Sí, básicamente, digamos, aprovechando el hecho de que el fútbol inglés vuelva a estar de moda, quería charlar un poquito cómo se dio este pequeño fenómeno del fútbol inglés, teniendo en cuenta que la semana pasada se jugaron las semifinales de todas las competencias europeas, es decir, de la Champions League y la Europa League, y los cuatro finalistas, los cuatro equipos que quedaron finalmente, dos en la Champions y dos en la Europa League, son ingleses, es decir, todas las competencias internacionales a nivel europeo van a tener un campeón y un subcampeón europeo. Liverpool y Tottenham por la Champions, Arsenal, Chelsea por la Europa League. Va a ser unos lindos duelos futbolísticos que vamos a vislumbrar dentro de faltan todavía dos semanas para las finales, pero digamos, más allá de lo meramente futbolístico, como decían recién, porque esto es una columna que quiere trascender lo meramente coyuntural, de lo que queríamos hablar es cómo se dio este fenómeno de preponderancia de la Premier League, la liga inglesa, que durante años fue considerada por cualquier espectador de fútbol la mejor liga del mundo, ¿no? La liga más atractiva para ver, la liga con más variedad de equipos que podían ganarla, más allá de que hoy está dominada por Manchester City, que curiosamente, digamos, el equipo campeón de la Premier League, el equipo bicampeón de la Premier League, no está dentro de estos cuatro finalistas, es decir que la Premier tiene tal variedad de nivel que el mejor equipo de la liga no llega a las finales europeas. Pero más, digamos, más allá, justamente como decía, de lo deportivo, de lo lindo que es la Premier League y demás, hay un modelo, ¿no? Hay un modelo detrás de el éxito que han tenido, que ha tenido la liga inglesa. Y que, como suele ocurrir en el fútbol, ahora todos salen corriendo a copiar. El éxito de la Premier League, en realidad, la mayoría de nosotros lo liga a la invasión de petrodólares y a un modelo que en Argentina no se puede imitar, que es el de la inversión extranjera. Los equipos son empresas, en el caso, por ejemplo, de Liverpool, el dinero es estadounidense, uno de los inversionistas del Liverpool es LeBron James, por ejemplo. Ah, mira vos. De esas cuestiones bizarras de la vida. El dinero de Manchester City se sabe que es de un sheik árabe. Bueno, el Manchester United también tiene su dinero extranjero estadounidense. Todos los clubes tienen dineros digamos, provenientes de inversiones extranjeras y de los llamados petrodólares, porque tienen otro modelo organizativo, ¿no? En Argentina, recordemos que tenemos todavía los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, a pesar de que hay un fuerte lobby que procura empujar al deporte hacia la privatización, o por lo menos a permitir el ingreso de las sociedades anónimas en el deporte, que es un gran negocio, también es una gran manera de blanquear capitales. Pero da la sensación de que el establishment del fútbol no va a permitir tan fácilmente que eso ocurra en Argentina. En Inglaterra hace rato que ocurre y hace rato que han encontrado la manera de equilibrar de alguna manera la cuestión identitaria de los clubes a estas inversiones fastuosas que se realizan a nivel club de parte de sheiks, mafiosos rusos como el dueño del Chelsea, ¿no? Roman Abramovich, dineros de Estados Unidos, un país que entiende poco de esta cuestión del fútbol. Uh-huh. Pedro, no, te iba a preguntar si el modelo inglés, digamos, que vos estás describiendo, tiene alguna particularidad respecto de los modelos de del resto de las ligas más importantes de Europa. Hablamos de España, de Italia. Bueno, a eso iba, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay un factor común en toda Europa, que es justamente, como decía, el dinero privado. Pero todos tienen dinero privado, o por lo menos la mayor cantidad de las ligas tiene equipos líderes con dineros privados. Más allá de que, por ejemplo, Barcelona y Real Madrid se siguen sosteniendo como clubes con socios, el resto de los equipos de la Liga Española, creo que sacando al Athletic Bilbao nada más, son empresas. Ni hablar de Italia, ni hablar de Francia, ¿no? Donde el PSG uh-huh. año tras año invierte 200, 300 millones de dólares en contrataciones y bueno, y finalmente no le alcanza para lo que es su sueño, que es la conquista europea, ¿no? Este año volvió a quedar afuera. Ahora, lo que agregó el modelo inglés a esto fue algo que tomó de el llamado modelo alemán, ¿no? Durante años se habló del modelo alemán porque Alemania no paraba de llegar a finales del mundo, Alemania construía una liga donde había mucha competitividad, ¿no? Muy parecido a lo que ocurre hoy en Inglaterra. Y esta clave es no caer en las contrataciones constantes y en la rueda de nombres, ¿no? Para vender camisetas, sino apostar un poco más a la estabilidad. Y en esta estabilidad aparece la famosa palabra proyecto, ¿no? que muchos futboleros odian porque parece justificar cualquier cosa, y aparece la palabra juveniles. El proyecto alemán de juveniles es muy claro, ¿no? Durante 15, 20 años después de lo que fue una decepcionante Copa del Mundo 1998, trajeron talento de todo el mundo y la liga procuró que un porcentaje del dinero televisivo y del dinero de los ingresos, que reparte, por supuesto, su AFA, digamos, su gestor de liga, parte de ese dinero, como decía, se dedique a la producción de talento juvenil. De esa manera, en el largo plazo, consiguieron tener una selección dotada de talento y de talento variado. Pensemos que Alemania, como al igual que Inglaterra, son potencias coloniales que pueden básicamente nacionalizar una cantidad de biotipos y de tipos de jugadores muy variada, ¿no? Por su historia y porque por supuesto que por una cuestión económica la mayoría de las familias de las ex colonias alemanas les conviene que sus hijos jueguen en Alemania como talentos alemanes. Así fue que, bueno, la selección alemana se nutrió, se volvió multicultural y también sus equipos accedieron, ¿no?, a la cumbre de Europa, pero de una manera mucho menos pareja que lo que ocurre ahora en Inglaterra, ¿no? En Alemania siempre fue Bayern Múnich primero, Borussia uh-huh. Dortmund después y el resto, ¿no? Una liga por ahí un poquito más pareja que la española, ¿no? Que tiene Barcelona, Real Madrid y listo todos los años. Uh-huh. O bueno, ni hablar la francesa o la italiana, ¿no? PSG, Juventus. Pero bueno, una liga en definitiva monopolizada. Inglaterra trabajó para no solo alimentar a su selección, sino para que la selección fuera como una especie de producto final de una liga muy variada, con muchos nombres extranjeros, pero también con muchísimos nombres propios, ¿no? Que eso también lo diferencia del resto de las ligas europeas. Inglaterra es un país un poco aparte de la lógica europea. bueno, de hecho se fueron, ¿no? Se fueron de la Unión Europea, no por nada, tienen una historia, digamos, más proteccionista, más islar, evidentemente. Uh-huh. Entonces tienen la tendencia como clubes, como mercado incluso, de proteger un poco más lo propio, y si bien es un mercado al que llegan grandes nombres todos los veranos, también es un mercado donde se protege mucho lo propio y los juveniles, y eso le ha dado a Inglaterra, bueno, la selección que llegó a semifinales de la última Copa del Mundo, de la mano de Gareth Southgate y de la mano de 5 jugadores del Tottenham, uno de los equipos finalistas de la Champions League, y 4 del Liverpool, el otro finalista de la Champions League. Uh-huh. Así que, por supuesto, no es casualidad. Hay equipos más multiculturales, con más talento comprado, como el Manchester City, pero después hay equipos como el Tottenham, por ejemplo, que este año es finalista, como decíamos, de la Champions League, lo dirige un argentino, Mauricio Pochettino, pero no compró jugadores en este mercado de pases porque estaba terminando su cancha. Y aún así, a pesar también de ser un equipo mediano, se podría decir, ¿no? Un equipo con mucha tradición, un equipo de Londres, por supuesto, pero no es un Manchester City, no es un Manchester United, no tiene la tradición, no tiene el dinero de estos equipos, a pesar de todo, ha llegado a la final de la competición máxima europea. Digamos, de alguna manera el Tottenham encarna el sumum de este modelo que privilegia el largo plazo, que privilegia la producción de juveniles propios y con chispazos, digamos, de lo mejor de afuera, ¿no? Un entrenador extranjero para también revolucionar el estilo de juego, dado que por ahí el estilo de juego inglés es considerado muchas veces muy mecánico. Algunos nombres aquí y allá también comprados del mercado. Pensemos que una de las estrellas del Tottenham es un jugador surcoreano, ¿no? Apenas conocido fuera del mundo de los futboleros. No es un Cristiano Ronaldo, no es un Messi, uh-huh. No es un jugador que ha valido 100 millones de dólares. Quien lo llevó a la final de la Champions League fue justamente un brasilero. Exactamente, con esos 3 goles que nadie esperaba realmente. Es así, ¿no? Salpican de talento extranjero, perdón, hablábamos de Lucas Moura, del jugador brasileño, salpican de talento extranjero, pero no se basa en contrataciones. Y sobre todo creo que la clave, que eso sí es un aprendizaje que podría ser el fútbol argentino, es darse cuenta de que el fútbol no se trata de un juego finito, de un juego que tiene reglas fijas y arranca y termina en el campo de juego, sino que se trata de un juego infinito, ¿no? Es una rueda y hay que estar todo el tiempo pensando que, bueno, esto sigue, ¿no? Hoy producís un equipo, pero mañana se te van 2 jugadores, se te retira uno, se te lesiona otro, y hay que estar constantemente pensando a largo plazo las formas en que se puede ser mejor y las formas en que se puede, sobre todo, imponerse a las supuestas adversidades, derrotas y también a los obstáculos, ¿no? El fútbol es un deporte donde todo el tiempo hay equipos que están intentando hacer mejor las cosas que uno y hay que encontrar de alguna manera como trucos, ¿no? Como maneras buscarle la vuelta. Creo que el fútbol inglés ha apostado en ese sentido a proyectos a largo plazo, a estabilidad deportiva, a no echar a los técnicos. Pensemos que Klopp, el técnico de Liverpool, sin haber ganado nada en Liverpool todavía, más allá de que esta es su segunda final de Champions League, pero sin haber ganado, está hace 4 años en el cargo, Pochettino está hace 5, no se echa a los entrenadores, permanece el proyecto por sobre los resultados coyunturales, un poco como esta columna. Tenemos todavía, vamos a tener la presencia, no recuerdo el apellido, del arquero rubio este que tuvo la desgracia en la final pasada, un gol, ya no, lo limpiaron. Sí, sí, lo limpiaron, bueno, en ese caso sí hubo un resultadismo, ¿no? La verdad es que la situación del pobre muchacho era insostenible en el Liverpool. Perdió una final sin su máxima estrella, el Liverpool el año pasado, recordemos, sí. Básicamente por su arquero, que cometió 2 errores claves, se le escapa una pelota en el gol de Christian Bale, que le pega básicamente de mitad de cancha. Uh-huh. Recordemos que después se dijo que Sergio Ramos le había dado un codazo y había quedado medio golpeado, medio tololo. Bueno, una salida elegante. Es así, sí. Bueno, creo que lo llevaron al médico todo y confirmaron que había tenido una concusión, bueno. Claro. Incomprobable, pero puede ser una de esas, ¿no? Eso es un tema para otra columna, pero cuando un jugador se golpea la cabeza, tiene un periodo de mareos y muchas veces permanecen en el campo por esto de, ¿no? De la actitud macho, ¿no? De no tengo nada. Pero en realidad, bueno, hay estudios, hay hasta una película con Will Smith al respecto de lo que le hace un golpe de la cabeza a la motricidad fina. Y sobre todo, no tanto a corto plazo, que de última no es tan importante, ¿no? Se puede quedar una pelota, mala suerte. Sino a largo plazo, las lesiones son severas. Es un tema que podemos hablar en otro momento. Así que... Sí, está el caso, ¿no?, de Batistuta. Yo recuerdo que hace poco revelaba que después de su carrera futbolística a tan alto nivel, creo que uno de los tobillos lo tiene destrozado y bueno, anda con dolores muy intensos desde aquel momento hasta ahora, digamos, ¿no? Sí, está claro que el deporte de alto rendimiento no es saludable. Un saludable sería correr tres veces por semana, media hora, ayuda a la circulación. El deporte de alto rendimiento se juega al límite de lo físico, ¿no? Y sí, por supuesto, Batistuta terminó con las rodillas a la miseria. El tema de los golpes en la cabeza es un poco más complicado porque, por supuesto que a nadie le gusta, no sé, por ejemplo, no poder caminar porque las rodillas le duelen. Pero el tema de los golpes en la cabeza lo que perturbaba era la vida, ¿no? Hay una cantidad de jugadores, por ejemplo, de fútbol americano que se murieron antes de los 40 años, a 5 o 6 años del retiro, por las lesiones que tenían en la cabeza. Bueno, y hay muchos que han quedado sin poder hablar y también sin poder caminar, porque pensemos que el cerebro termina gobernando todo. Así que ese es un tema puntual y después también, digamos, podríamos analizar en todo caso... analizar, no, más que nada comprender que, bueno, el alto rendimiento es una práctica deportiva no saludable. Interesante, bueno, develado entonces el misterio de las tres palabras, modelo inglés juvenil, ¿no? No es casualidad entonces que tengamos a 4 equipos ingleses en las finales de las copas europeas más importantes. Es así. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos traes cada miércoles y bueno, nos volvemos a escuchar en el aire de Radionauta el próximo miércoles. Muy bien, así será. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema musical? ¿Cómo no? Vamos. Vamos con Cachitas Now, Corazón. Para no sentir ese fuego dentro mío, ¿qué hago para resistir todo ese calor? Sigo mucho mal me has hecho, porque vuelvo a orar tus manos. ¿Cómo le digo al corazón que no te escuche? ¿Cómo hago para soportar estas ganas de hablarle, de escribirle y de buscarla, de que esté junto a mí? ¿Cómo le hago recordar a ese torpe corazón que ya no quiere tu amor, ya no te quiere? ¿Cómo hago, corazón, para no sentirme así? ¿Cómo hago, corazón, para no sufrir así? No quisiera angustiarme más, no quisiera esperarla. ¿Cómo hago, corazón, para dejar? Suena Cachitas y les amigues de Bife. ¡Arriba! ¡Juega! ¿Será que es tiempo de entender, de buscar otros caminos, de andar aquí por tus pagos para poder comprender? Si mucho te he lastimado, me desborda el sentimiento. ¿Qué debo hacer, corazón?

locales, paran los médicos estatales y judiciales. En la continuidad del plan de lucha que vienen llevando adelante por convocatoria paritarias para definir un aumento salarial, este miércoles los trabajadores estatales, judiciales y médicos de la provincia de Buenos Aires llevarán adelante un paro unificado, que en el caso de estos últimos se extenderá hasta el jueves. La medida fue confirmada este lunes a través de una conferencia de prensa realizada por los dirigentes de ATE, SICOP y la AGB, en la sede de ATE de calles 8 y 56. Con la medida de fuerza, los gremios volverán a reclamar la urgente convocatoria paritaria para discutir salarios y condiciones de trabajo. Los profesores universitarios vuelven a la calle. Continúa el conflicto salarial con los profesores universitarios que, desde que comenzó el año, han llevado adelante diferentes paros y movilizaciones. Se pide un aumento salarial. El ADULP convocó el blanqueo de horas no registradas y la cláusula gatillo. ADULP convocó para el martes y el miércoles desde las 13 horas a un abrazo solidario en la Manzana de la Educación Pública, conformada por la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Bellas Artes y el Bachillerato de Bellas Artes. Mientras que mañana se realizará el paro, con el cual habrá muchas unidades académicas sin clase y la marcha universitaria de antorchas a partir de las 17 horas desde Congreso hasta Plaza de Mayo. La Comisión Provincial por la Memoria denuncia torturas a reclusas en La Plata y Bahía Blanca. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que las detenidas alojadas en la unidad penitenciaria número 8 de Los Hornos en la ciudad de La Plata y la comisaría sexta de Villarrosa en Bahía Blanca son sometidas a aislamiento extremo, violencia sexual, desatención de la salud, mala alimentación y deplorables condiciones de encierro. La comisaría sexta de Villarrosa tiene una orden de clausura dictada en 2012. Durante 2018 alojó todos los meses entre 4 y 9 personas en condiciones de hacinamiento extremo. En ese contexto, una mujer perdió un embarazo y nunca recibió asistencia médica ni psicológica. Estas dos denuncias evidencian que las políticas persecutorias se profundizaron durante el último tiempo, sobre todo sobre las mujeres, incrementando su porcentaje de encierro. Nacionales. Macri suspende las jubilaciones para amas de casa. Macri perjudicará a miles de mujeres que necesitan jubilarse luego de una vida de trabajo informal, como una de las marcas del final del mandato. Estableció la derogación del beneficio jubilatorio previsto en la ley 24.476. Casi 1.800.000 mujeres se jubilaron por moratoria previsional a través de la ley 24.476 entre 2003 y 2016, pero esta medida llega a su fin el próximo 23 de julio. El presidente, Mauricio Macri, no solo no va a renovar esta legislación, sino que problematizó el sistema para que no puedan acceder quienes se quieren jubilar antes de la fecha de caducidad. Las perjudicadas serán en su mayoría mujeres, adultas mayores, quienes pese a haber trabajado toda su vida, al no estar registradas por sus patronales, la consecuente falta de aportes sociales no les permite acogerse a un régimen normal de previsional. Ya se fugó el 80% del último envío del FMI. El 8 de abril pasado, el Fondo Monetario Internacional envió al país el cuarto desembolso de crédito acordado con el gobierno de Mauricio Macri en junio de 2018. En total se depositaron 10.800 millones de dólares. Algo más de un mes después, el Banco Central perdió más de 9.000 millones de reservas, el 83% del monto transferido por el FMI. La caída se explica por pagos de vencimientos de deuda y por venta de dólares de la institución, con vistas a mantener estable la divisa norteamericana. En total, desde junio del año pasado, el FMI transfirió 40 de los 57 mil millones de dólares comprometidos. Buena parte del resto llegará en dos envíos antes de las elecciones de octubre. Formularán cargos al policía que disparó al diputado neuquino Raúl Godoy. Hoy a las 10 de la mañana, en la ciudad judicial de Neuquén, se va a realizar la audiencia de formulación de cargos en la causa por lesiones graves al diputado del Frente de Izquierda. Los abogados de la querella adelantaron que van a imputarle a Sergio Oscar Palominos, identificado luego de 18 meses, ser el autor material del disparo y la lesión grave en el tobillo al diputado Raúl Godoy, en medio del operativo que significó el desalojo y la represión a los obreros de MAM. La acusación es por lesiones graves, triplemente agravado, por abuso funcional, por alevosía y por el uso de arma. Además, solicitarán que se dicte la prisión preventiva de Palominos por entender que existen riesgos de fuga. Internacionales. Corte de Estados Unidos ordena a Monsanto pagar 2 millones de dólares a pareja por causar cáncer. La compañía farmacéutica alemana Bayer deberá pagar al menos 2.000 millones de dólares tras perder el juicio de su marca Monsanto, empresa adquirida en junio de 2018. La empresa Monsanto fabrica el herbicida Roundup, el cual causó cáncer a una pareja de ancianos tras usar por años este químico, glifosato, en sus plantaciones. Los demandantes, en este caso, son Alba y Alberta Pichiod, quienes afirman haber contraído linfoma Nodd-Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema inmunológico y con el cual llevan batallando ya 9 años. Bayer anunció en abril que más de 13.000 demandas relacionadas con el herbicida se habían iniciado en Estados Unidos. Vamos a escuchar un tema musical, Entre Ríos, Única Vez. El diálogo es el camino, no la confrontación. ¿Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seis minutos de la mañana y seguimos con una buena, y en este caso no tan buena, porque tenemos una comunicación telefónica. Hoy 15 de mayo de 2019 se están cumpliendo exactamente 6 meses desde la llamada masacre de la comisaría de Esteban Echevarría, donde murieron 10 personas, y estamos en comunicación en este momento con Matilde Soto, que es la mamá de Elías, una de las 10 víctimas de la peor masacre ocurrida en democracia en comisarías del país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matilde? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Matilde, ¿cómo estás? Contanos un poquito. Bueno, están organizando a 6 meses de la llamada masacre de Esteban Echevarría una marcha, una movilización. Contanos cómo vienen un poco con la organización del acontecimiento. Sí, bueno, hoy lo que vamos a hacer, más que nada, se va a hacer una radio abierta en la Plaza Mitre, en el centro de Monte Grande, que es frente al municipio, donde varias organizaciones nos unieron a ayudarnos, donde vienen madres de otros, como es el mes de violencia institucional, se suman otras madres también de Gatillo Fácil y vienen a apoyarnos, ¿no? También a contar sus historias de sus hijos. Contanos un poquitito, Matilde, ¿Cómo está la investigación judicial? ¿Qué es lo que sabés de lo que se sabe, valga la redundancia, sobre las responsabilidades que tuvieron los policías de la comisaría 3 de Transradio, donde ocurrió el incendio que terminó con la vida de estas 10 personas, entre ellas Elías? ¿Y qué se sabe de la investigación judicial? Por ahora mucho no tenemos, porque, bueno, con eso que... El tema fue de la feria judicial y después el expediente fue llevado al juzgado federal, es como que se retrasó un poco, pero esperamos que ahora que ya tienen todo avance un poquito más y que las responsabilidades que hubo, ¿no? Tanto con la policía y del Estado, que es lo que más nos interesa, donde el fiscal solo tiene hasta ahora la culpabilidad de los chicos que iniciaron el motín y que él siempre de primer momento quiso cerrar la causa así, con que fueron los chicos los culpables y dar los nombres de chicos que ya están fallecidos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de Fernando Semiza, ¿no es cierto? El titular de la unidad fiscal 4 especializada en violencia. El fiscal es Fernando Semiza, sí. Uh-huh. Sí, que leía algunas declaraciones que ya tienen algunas semanas, pero que mencionaba lo que vos estabas diciendo, de que la responsabilidad era de los propios detenidos porque habían iniciado una especie de incendio aclaremos, de colchones que debieron ser ignífugos y no lo eran, pero todo el peso, toda la carga de la responsabilidad era aparentemente de los propios detenidos, cuando hay testimonios ya que hablan de que, bueno, habían cortado el suministro de agua, por ejemplo, que no les abrieron, digamos, algunas situaciones gravísimas por parte de los policías que estaban en ese momento en la comisaría. Sí, le habían cortado la luz, le habían cortado el agua, los matafuegos estaban vencidos, y bueno, todo eso que creo que los policías, teniendo, qué sé yo, los matafuegos o les hubieran abierto el agua, ellos mismos del otro lado de la celda tenían una cocina donde estaban ellos y podían haberle tirado agua. Uh-huh. Al lado de la comisaría pegado están los bomberos también. Uh-huh. Y eso es lo que siempre nos preguntamos, por qué llegó a tanto y no se pudo frenar antes. Matilde, ¿ustedes como familiares se reúnen con el fiscal? ¿Lo han visto? ¿Los han recibido? Sí. Justamente el mes pasado, cuando se cumplieron los 5 meses y nos movilizamos a fiscalía, él nos recibió, donde entró una mamá y entré yo y nos atendió. Pero él siempre sostiene y como me dijo que él tiene el nombre de los 3 chicos que iniciaron el motín. Uh-huh. ¿Y hay algunos de los policías que estaban presentes de turno en ese día han sido apartados preventivamente, digamos? Sí, fueron desafectados por asuntos internos, uh-huh. Nada más, no porque lo haya pedido el fiscal, ni el juez, ni nadie, por asuntos internos porque supuestamente encontraron que había un celular ahí adentro, nada más que por eso. Ah, claro. No por lo que haya pasado esa noche, sino porque se enteraron que hubo un celular ahí en la celda. En una comisaría, recordemos también, que tenía 6 pedidos de clausura, todas órdenes que habían sido incumplidas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, sí, de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Desde el 2012 que esa comisaría está clausurada y no podía tener detenidos. Uh-huh, uh-huh. Tanta cantidad que tenía, 27 detenidos. Matilde, ¿cómo era Elías? Elías, y dentro de lo que hacía, ¿no? Era bueno, era un buen pibe. Uh-huh. Que había asumido lo que hizo, era la primera vez que estaba detenido él. Pero él estaba esperando ser trasladado a un penal ya, porque ya tenía firmada su condena con el mismo juez que había clausurado esa comisaría varias veces. Y estábamos esperando eso, que ya lo pasen para él poder ver a su familia. Él estaba hacía 3 meses, si no me equivoco, ahí detenido. Claro, él hacía 5 meses, cumplía ese día que estaba detenido, pero había estado en otro lugar y uh-huh. 3 meses que estaba ahí en Trasradio. Bien. Así bueno, 3 meses. Matilde, te agradecemos muchísimo la comunicación y desde Radionauta quedamos atentes a lo que pase en los próximos meses en torno a la causa y bueno, que sepan que el aire de Radionauta está disponible para todos ustedes, todos los familiares, así que te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos a Matilde Soto, mamá de Elías, uno de los fallecidos, uno de los pibes fallecidos en la comisaría de Esteban Echeverría, y que también habla de un marco también general de cómo se encuentra la situación en términos del sistema penal en general en la población, en la sociedad, dado que bueno, un pibe viviendo 5 meses en una comisaría, a su vez se modificó la ley de la 24660, o sea, de restringiéndolos a pesar de la superpoblación que existe en los penales y que muchas veces deriva en la permanencia de los pibes y las pibas en las comisarías, y que sin embargo se reforma la ley para recortar determinados derechos y determinados beneficios que existían en la ejecución de la pena, así que sumamente terrible y también que grafica un estado general de la cuestión, esta situación. Sí, totalmente. Índices de superpoblación carcelaria récord, si bien es un problema que traemos desde hace décadas, la superpoblación a veces naturalizamos, pero los detenidos y las detenidas se turnan para dormir porque ni siquiera hay lugar para dormir todos juntos en el piso, ni hablemos de una cama. Estas son las situaciones, a pesar de que hay muchas medidas cautelares presentadas y pedidos de habeas corpus, etcétera, por organizaciones que defienden los derechos de los detenidos, de la Comisión Provincial por la Memoria, del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, que han hecho presentaciones y que la justicia les ha dado la razón de que los detenidos no pueden estar alojados en comisarías más allá de las 48 horas de rigor, digamos, que pasan en la comisaría, después tienen que ser derivados a un penal. Y eso es lo que estaba esperando Elías entre muchos otros detenidos que fallecieron ese día a causa del incendio. Y si pensamos que también la situación de los penales, de las unidades carcelarias, es también angustiante, acuciante respecto de la superpoblación, se está pidiendo, entre otras medidas, digamos, paliativas, el uso de que se masifique un poco el uso de la pulsera electrónica, de que las domiciliarias sean un poco más generalizadas, pero justamente lo que escuchamos a diario por parte de la demagogia punitiva y de algunas declaraciones de los funcionarios provinciales y nacionales es justamente todo lo contrario, ¿no? Recordemos hace unos meses el propio ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, diciendo cuando fue el ataque a una de las comisarías, diciendo en los medios de comunicación: yo los prefiero adentro y bien apretaditos que afuera en la calle. Estas son las declaraciones, los testimonios de quienes están a cargo de las políticas de seguridad. Sí, eso también habla de una política en términos de la población, o sea, de las políticas que gestiona este gobierno en términos de la población que vive en las cárceles, y que, como vos bien decías, no es un marco de superpoblación, sino también de desidia estatal. Ayer se conoció, o en los últimos días se conoció la noticia de que, por ejemplo, el penal de Marcos Paz había estado sin agua por muchísimos días, y que a pesar de los numerosos reclamos de los habeas corpus y también de los pedidos de determinadas organizaciones de derechos humanos, no se estaba restableciendo el acceso al agua potable, que es un derecho humano básico. No se estaba restableciendo, y también en este marco de superpoblación, el caso, por ejemplo, de la cárcel de Devoto, que se anunció ante las presiones inmobiliarias que se iba a cerrar, lo anunció Larreta, que ya era un hecho que la cárcel de Devoto iba a cerrar y que implicaría el realojamiento de todas las personas que habitan en esta cárcel a otras cárceles que ya se encuentran superpobladas. Inclusive, por ejemplo, en la cárcel de Devoto conocimos en los últimos tiempos que había numerosas movilizaciones dentro de los quienes habitan ahí, porque se había armado un pabellón, una especie de pabellón, porque ni siquiera era un pabellón o se puede llamar como tal, en el lo que había sido el gimnasio de la cárcel de Devoto, y que habían realojado ahí a presos que estaban entrando en ese momento, armando en tiempo récord baños, armando en tiempo récord lugares donde habitar, pero en condiciones sumamente precarias, y también recordando el derecho de acceso a un gimnasio, de acceso a una actividad recreativa al resto de quienes habitan la cárcel de Devoto. Así que, bueno, esto habla de un marco general sumamente preocupante de falta de acceso a la salud, falta de acceso a buenas condiciones alimenticias y además superpoblación. Sí, parece increíble tener que recordarlo a esta altura, pero el único derecho que pierde un detenido o una detenida es simplemente el derecho ambulatorio, el derecho a la libertad. El resto de los derechos deberían estar garantizados, y es lo que no sucede hace décadas en nuestro país. Sí, así que bueno, quedamos atentos a la marcha que se va a estar realizando en el partido Esteban Echeverría tras al cumplirse 6 meses de esta masacre. Y bueno, desde el aire de Radio Nauta les mandamos nuestro más cálido abrazo y quedamos también atentas a lo que vaya a pasar con la causa en los próximos meses. Así que bueno, si te parece, vamos a escuchar un tema musical, siempre eterno, El pánico borró mi memoria. Puedo contar. le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Más le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Seguimos en una buena. Hoy venimos con los tiempos. Ahora hay que ir a las chapas porque nos estamos pasando con el tiempo, pero muy interesante todo lo que venimos hablando hoy. Y la columna que viene ahora, debo reconocer que es de mis preferidas. Que no me escuchen el resto de los columnistas, no, pero bueno, la de Eddie es una columna particularmente buena porque aborda la música desde otro lugar diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Hola, perdón, buenos días. ¿Qué tal, Eddie? Los estaba escuchando. Bueno, sí, hoy vamos a tratar de vuelta a la música desde otro lugar, los videojuegos. Yo creo que la música en los videojuegos son casi el 50% de la experiencia. Uh-huh. Así que hoy vamos a tratar varios videojuegos muy conocidos, históricos. Lo que estábamos hablando fuera del aire era que partimos de bases distintas porque yo... Digamos, soy de la era del Dinacom, del Atari, máquinas prehistóricas ya en este momento. Acá tenemos a Dayana, que a partir del Family Game, sí, un poco después, y vos ya sos de la generación PlayStation, nada para atrás. No, yo, claro, no, los 90. Él no encastraba los cassettes, claro, en el Family. Exacto, había que paren que cassettes. Yo, claro, no, yo los cassettes llegué a usarlos en el Sega Genesis. Ah, bien. Más o menos, de tener que soplarlo todo. Claro, sí, para sí, que sí, se sí. le vaya el polvo, un movías poco... un poquitito, había que darle unos golpes. Claro. Había técnicas muy sofisticadas para que anduviera, ¿no? Después dijeron que no había que soplarlos, porque cuando uno sopla saca un poco de saliva. Ah. Y dicen que se oxidaban, pero bueno, funcionaban igual. Sí, a veces funcionaban igual. A veces funcionaban igual. Así que bueno, vamos a hacer un repaso de varios videojuegos, algunos con historia, otros con contextos extraños. Pero bueno, vamos a arrancar con un juego que es prácticamente imposible que nadie conozca, el Tetris. Trasciende cualquier tipo de aparato el Tetris. Acá estamos escuchando... Claro, es un clásico. El Tetris, la música del Tetris no es original del videojuego. Ajá. Sino que es una canción popular rusa llamada, voy a tratar de leerla bien, Korobieniki. Que es una canción, bueno, folclórica. Y bueno, el creador la habrá utilizado, porque yo busqué información de quién había hecho por lo menos este pasaje a 8 bits, claro, de la canción, pero no encontré nada. A lo sumo habrá sido Acekeyev Pasnidov, de la Unión Soviética. Impresionante. Tetris, que es el videojuego más vendido de la historia. Dios. Siendo la Unión Soviética en plena Guerra Fría, acá en 1984. Después salieron un montón de versiones distintas en 3D que fracasaron porque a nadie le gustaba como esta cosa que se mueva por todos lados. Estábamos todos más acostumbrados a la paredcita. Somos todos más bidimensionales. Más bidimensionales. Y el tipo estudiaba... Así que es un ruso. Es un ruso. Y estaba en el Tetris. Centro de Computación Dorozhny. Bueno, perdón, pero no puedo pronunciarlo. De la Academia Sarasa de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú. Una música y un juego que viene de las tierras lejanas rusas. Impresionante. Ahora vamos a ver otro clásico que es también imposible no conocerlo, no haberlo escuchado la música, el Super Mario Bros. Sí. Este es clave. Bueno. Marcó una etapa de la vida. Este sí, Diana, lo jugaba. Sí. Este era el clave del Family. Claro, sí, Fam. Yo no lo jugué en la consola original, pero lo jugué sin el Sega cuando venían estos cartuchitos que venían de un millón de juegos. Bueno, entre eso estaba el Mario. Es como ver televisión envolver, más o menos. Claro. ¿No? Vos jugás a los juegos que jugábamos nosotros, pero en las máquinas que los recrean, digamos, ya no en las originales. Igual el Mario es particularmente raro, hay que rescatar un honguito, eso es raro. No, hay que rescatar una princesa. Pero muchas veces rescatás el honguito varias veces hasta que llegás a la princesa. Llegás al castillo después de haberte matado un millón de veces. Llegás y dices, no, está en otro castillo y hay que seguir a otro nivel. Es bastante frustrante para un millennial que necesita otro tipo de juego por ahí. Meterse en esos tubos que bajaba así, yo tengo la imagen patente, que iba bajando así como por... pixelado, ¿no? Iba desapareciendo adentro del tubo y después con el hongo que se hacía un poco más alto, ¿no? Claro. Era una cosa así. Era un antienano el Mario, quería ser alto. Claro, después dentro igual de este juego hay otras músicas que no llegué a traer, pero cuando agarra el honguito que se pone más rápido. Es cierto. Le mete un poco de punch. Tiene un poco de punch y te vas corriendo porque además sos invencible. Tenés que apurarte porque eso se te acaba. Claro, entonces, bueno. Está muy buena la música que hizo Koji Kondo para Nintendo. ¿Es algo de Mari? Kondo. Hay que preguntarle. Y fue, bueno, 1985 este juego, aunque anteriormente salió en 1983 otra versión con Luigi, ya, su hermano el verde. Uh-huh. Y ahora vamos a avanzar en el tiempo, unos 14 años, ya la industria de los videojuegos demandaba... un poquito más de producción, más dinero, ya había empresas más grandes produciéndolas, no solamente en las consolas, sino también en las computadoras, ya las computadoras empezaban a ser un centro de juegos. Y aparece otro juego muy importante que seguramente mucha gente conozca, es el Age of Empires, en este caso el 2. Yo no puedo aportar nada. No puedo creerlo. Me suena mucho, pero no lo jugué. Bueno, el Age of Empires 2 es un juego de estrategia de la Edad Media, lo cual tiene bastantes reconstrucciones históricas. Mucha gente ha dicho que tipo aprendí del Age of Empires, porque puede ser Juana de Arco, tenés algunas con los mongoles, con los ingleses, con los franceses. Es un juego de estrategia, arqueros, hay que tener granjas, digamos, hay toda una búsqueda de recursos. Por ahí si lo ven, porque acá escuchándolo por ahí no lo reconocen. No, es que tengo un tema con los juegos de estrategia en general. No soy... porque son juegos que muy adictivos, que uno puede pasarse horas y horas enfrente de la pantalla, que se juegan en línea, que la gente pierde la noción de realidad a veces. No, yo la verdad es que específicamente con los juegos de estrategia nunca me llevé demasiado. Por eso no lo jugué este tampoco. Yo terminé mi relación con los juegos de... con estos juegos, con el Family, así que... Claro, los juegos de plataforma, los que hay que saltar y todo, claro. Bueno, yo fui creciendo, este juego, mira, salió en el 99, yo tenía 5 años. Mira vos. Así que era... Viene a refregarlo así. Claro, andate, Eddie, andate. No te queremos más acá. Lo habré jugado más o menos en 2003, cuando era un poquito más grande. Pero bueno, este juego yo lo escucho, a mí me trae un montón de recuerdos, porque además lo he jugado hasta teniendo los 15 años con compañeros en el ciber. Mirá vos, claro. Estamos hablando ahora del ciber, que era un lugar que era el centro de... de juegos en red, digamos. De juegos en red, claro, los juegos en red tienen un peso a la hora. Bueno, otros tiempos. Después vino la Macrisis. Después vino todo, en realidad. Y ahora, bueno, vamos a hablar de otro juego que no es tan conocido, pero la música... la escucharon seguramente en algún lado. No es súper conocida, pero yo presté atención. El Command and Conquer Generals. Este juego es un juego que yo de chiquito jugaba. Un poco más trash. Es un poco más trash. Acá los videojuegos ya empezaban a tener mucha más plata. Esto es un juego hecho por EA Games, que es también dueño de otras franquicias muy grandes de guerra, más que nada. Esta música la han utilizado en noticieros. Se han utilizado inclusive en videos de YouTube hablando de noticias de guerra, más que nada. Mira, escuchen. Es tremendo, digamos, el nivel de, para lo que es la acción del videojuego, que es, bueno, es un juego norteamericano. Obviamente estamos hablando ahora de empresas norteamericanas, son los Estados Unidos, China, el GLA, que es un grupo terrorista. ¿Qué hace videojuego? No. Es el dentro del juego. La trama del juego. Bueno, los chinos tienen armas nucleares, los yankees tienen armas así superpoderosas, bueno. Mucha explosión, mucha muerte. Mucha explosión. Etcétera. Es un juego que han jugado muchísima gente, bastante famoso dentro de lo que es el juego de estrategia. Después avanzó con el tiempo y se fue la franquicia. ¿Lo has jugado? Sí, lo jugué. Sí. Ahora no, pues ya no juego tanto videojuegos, uh-huh. Pero los tengo acá en la memoria. Bueno, hice una música que traspasó los niveles de los videojuegos, pasar a la televisión, se ha utilizado como un medio, un poco como una música de fondo de guerra. No está tan lindo que esto suene cuando estamos en la guerra de Siria, pero bueno, un poco una hollywoodense forma de ver la guerra. Metele de fondo el del Command and Conquer, dice, claro. ¿No? En producción. Dale que hay unos tiros. Sí, ahí. Sí. Buenísimo. Y ahora vamos a pasar a Medal of Honor. Que lo interesante de esta serie de videojuegos es que fue creada y producida por Steven Spielberg. ¡Wow! Al mismo tiempo que estaba produciendo y creando la película de Salvando al Soldado Ryan, que es una de las mejores películas de guerra, que está creada, digamos, en 1944, durante el desembarco de Normandía. Acá actúa Tom Hanks y un montón de actores más bastante conocidos. Pero bueno, al mismo tiempo, Steven Spielberg dijo, bueno, vamos a hacer como una forma de homenaje, obviamente capitalista, para la Segunda Guerra Mundial con Medal of Honor. Que es un juego también de guerra, es bastante cinemático, tiene algunas escenas, luchas como un yankee que desembarca en Normandía o cae por paracaídas, bueno. La música ya es orquestal, sí, ya tiene otro volumen. Pasamos de sintetizadores a orquestación entera. Esto ya en 2003. ¿Sí, no? Sí, 2003. De hecho, parece la. Digamos, uno lo escucha así, parece la música de una película. Sí. En realidad. Es que está. Y solamente Steven Spielberg dijo: quiero que, digamos, la experiencia sea cinematográfica. El compositor, Michael Giacchino. Es el compositor de un montón de películas, de Los Increíbles, de Up. Hizo un par de películas para Jurassic World, para Jurassic Park, más antes en su tiempo. También algunas de Harry Potter ya al final. Digamos, un tipo que empezó a laburar con una de Spider-Man nueva, que salió la animada, que ganó el Oscar. Entonces ya estamos hablando de composiciones por compositores grandes. Inclusive Hans Zimmer, que es también un gran compositor de Piratas del Caribe, el de Rey León, también hizo música para videojuegos, no llegué por una cuestión de tiempo. Pero bueno, ya acá la industria de videojuegos ya mueve millonadas, miles de millones de dólares, entonces pueden pagarse grandes compositores. Además, el público exige esto. Claro. No exige más ya un poco de sintetizadores. Para, pa, pa, pa. No. Necesita, no. Claro, necesita una cinematografía de todo. Necesita que sea una película lo que juegue. Y ahora vamos a pasar a un caso que a mí me encanta, que es el último caso que vamos a ver hoy, que es Cuphead. Que es un juego que en realidad vuelve a las viejas épocas de los videojuegos de 2D. De ir saltando en plataforma, tener que ir luchando contra estos juegos que vos quizás te acuerdes más, Dai. Llamando vieja. Eddie, andate. Muy sutilmente. Hoy me van a echar de la radio por ser joven. Hoy es tu último día. De ir luchando contra algunos malvados, digamos, mucho tirito que tiran. Digamos, estos juegos más antiguos, pero pensado desde una estética de los años 40. Todo el juego fue hecho a mano, si alguien lo puede ver, por lo menos el juego es increíble a nivel visual. Para jugarlo es muy divertido. ¿Esto qué plataforma es? Esta plataforma está en Windows, Xbox One, para quien lo tenga, y Steam, que es la plataforma para comprar juegos por internet. Ah, bien. Legalmente, vamos a hablar legalmente. Bien. Después, ilegalmente. No descargamos nada. Pueden bajarlo donde quieran. Y la música que tiene es todo de jazz. Y el compositor se fue a la mierda e hizo una música increíble. Acá escuchamos. Acá escuchamos cuando tiene que pelear contra una flor gigante. Entonces la música les hizo acordar por alguna razón a una cosa más de tipo brasilera. Ajá. Hay como una mezcla caribeña, está muy buena, la música es increíble, se puede escuchar jazz super yankee, se puede escuchar jazz de todos lados, la producción es genial, hay videos en internet, es más, salió la banda sonora antes que el videojuego. Wow. Y vendió un montón mal, porque es genial, es como... Yo lo bajé, la tengo en la computadora y lo escucho acá tanto porque es como... Claro, es muy bueno. Se escuchó en un disco, los músicos son tremendos, está todo sincopado, se puede escuchar para todo. Para quien le guste el jazz, el disco búsquelo, que está, es que es genial. Y bueno, nada, la música de los videojuegos creció. Creció un montón, ya no es fácil. Puedes hacerlo simple si el juego es simple, pero la demanda crece, digamos. No es solo agarrar un pianito, un sintetizador, ya... Si querés mandarte para bien arriba, tenés que... Sí, son digamos, es un componente que tiene casi el mismo peso que la gráfica o que la jugabilidad, digamos. Ya antes era como un accesorio muy del juego, ¿no? Algo que acompañaba, si es que acompañaba. Y ahora ya es un componente que tiene el mismo peso, quizás. Tiene el mismo peso. Yo creo que sin la música el juego pierde muchas veces el ambiente. Uh-huh. A veces si vos jugás un juego sin música... pierde como un 90% de la experiencia, digamos, como que es simplemente moverse, qué sé yo. Además, muchas veces los sonidos dentro del juego están armonizados con la música. Digamos, no es que suenan disonantes, no chocan. Claro. Entonces, es todo como la experiencia sonora es muy importante. Hay varios videos, para quien le interese, de ingenieros en sonidos y compositores que se dedican a que todos los sonidos del videojuego... de alguna manera estén armonizados, digamos, que no suene nada raro. Es muy difícil, es un trabajo milenario, pero bueno, vale la pena para la experiencia de los videojuegos. Que encima, hoy por hoy hay como toda una revitalización de los antiguos. Digo, hoy por hoy, inclusive se volvieron a fabricar families y se están vendiendo families. Y bueno, pero también avanza toda esta, o sea, este tipo de últimos juegos que están más asociados a otro tipo de plataformas. El family es muy básico, muy bidimensional. Y todo este tipo de juegos tienen otra estética muy diferente a la habitual del family. Pero bueno, hay todo un sector, quizás los más viejos, que queremos volver a las raíces y jugar al family, que bueno, que lleva a una recuperación de este emblema de los 90. Sí, mi sobrino tiene uno de esos emuladores que yo te decía. Son máquinas donde tienen juegos desde la Dynacom, que era la primera máquina con la cual jugué yo allá a mediados de los 80, y hasta la PlayStation 1, pero todas antiguas, digamos. Y la verdad es que jugamos más mi hermano y yo cuando lo voy a visitar que el pibe, porque el pibe ya no lo cautiva para nada eso. Ya, digamos, está con la tablet, pasa, viste, con la pantalla táctil. Y nosotros, que debe ser esa nostalgia que funciona, ¿no? Cuando uno ve escucha ciertos sonidos y ve ciertas imágenes que realmente funciona, digamos, algo de lo en el interior de uno, ¿no? Porque el pibe, la verdad es que no da nada de bola a la emulación, y nosotros por ahí nos clavamos algunos jueguitos, mate, cerveza de por medio, ¿no? Obviamente, una birrita, amigos, sí, claro. Sí, se ha hecho. Claro. Así que nada, bueno, veré qué les traigo la semana que viene interesante. Si te dejamos volver. Si me dejan de volver. Vamos a tener una reunión de producción. Me agrego al documento un par de años, así no se sienten mal. Ahí está. Para, no te hagas el pibe. Pero bueno, muchísimas gracias, Eddie, por la columna. Muy interesante, además, muy... personalmente muy desconocido para mí el tema, pero muy interesante conocer la música detrás del videojuego. El dato, me gustó mucho el dato del ruso detrás de la música del Tetris. Me llevo ese dato a mí. Muy bien. Así que bueno, las tierras lejanas de Rusia, el frío. Bueno, ¿qué nos vamos escuchando, Eddie? Y nos vamos a ir escuchando esta música, así que nada, nos vemos el miércoles que viene. Thank you. Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En una buena, si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190 o a todas las vías de comunicación, Radio Nauta FM, en Facebook, en Instagram, bueno, buscanos por todas las redes que estamos en todas. Y ahora vamos con la columna cultural de nuestra productora, que ahora se transforma en columnista, Saba Schulman. ¿Qué nos trae Saba este miércoles? Bueno, buenos días. Los saludo a Laureano también, que no estuve con él todavía. ¿Cómo te va, Saba? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar otra vez de improvisación teatral, en este caso. En una columna pasada hablamos de una cosa que se llamaba tarot poético y que tenía que ver con la improvisación, pero La Plata se caracteriza por tener mucha movida en lo que es teatro e improvisación y hay muchas opciones. Hoy vamos a hablar de la Liga de Improvisadores. Esto es un grupo autogestivo y para que organiza diferentes propuestas y para eso vamos a hablar con Lucía Uncal, bueno, que es amiga acá de Radio Nauta, le decimos Lupita, y nos va a contar un poco de una propuesta que hicieron el viernes pasado en La Gran 7, que es un espacio cultural. Buenos días, ¿nos escuchás, Lucía? Sí, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bien, contanos un poco cuál es la propuesta que hicieron el viernes pasado con la Liga de Improvisadores. Bueno, ¿y de qué se trata un poco el grupo también? Sí, claro. La Liga de Improvisadores es un colectivo de improvisación deportiva. En la impro hay muchos tipos, como la otra vez vos veías este vertiente de la impro mezclada con el tarot. Hay impro de formato largo, dramático, y este es la impro deportiva, en la cual es una especie de impro de competencia, ¿no? Hay equipos, en la liga es un espectáculo que simula ser un torneo, en el que hay cuatro equipos, con identidades de La Plata, está Animaterra, que sería los hippies, Logia Mega, que retoma la identidad de lo masónico, Trending Topic, que son la gente que está siempre en la tendencia, los chetos, y Diagonal 66, que es la música y el rock. Estos equipos se enfrentan en un torneo, viernes a viernes, haciendo como una especie de sistema de llaves, ¿no? Como un torneo de fútbol, y a lo largo del torneo, al final, uno sale campeón, ¿no? Después, ese es el espectáculo, ¿no? Obviamente, para adentro somos todos parte de un elenco, y no la competencia es ficción, ¿no? Pero este viernes cambió un poquito, el viernes anterior, estamos todos los viernes a las 21:30 en la 7, pero este viernes lo que nos animamos a hacer fue lo que nosotros llamamos el partido de la gente. Uno de los equipos que se enfrentó estaba compuesto absolutamente por personas que vienen a ver viernes a viernes la liga, que son parte de la hinchada, y que fueron elegidas a través de las redes sociales, por la misma hinchada, para jugar, para entrar a la cancha de Liga de Improvisadores. Qué bueno, o sea, me lo imagino súper, yo no fui, pero me imagino súper divertido. ¿Y cómo hacía el público? ¿Ya se postulaba, digamos, en un grupo con determinadas características o cómo fue? Bueno, se empezó la selección hace como un mes y la gente se proponía, iban subiendo videitos al Instagram y la gente que sigue las redes iba votando. Buenísimo. Después vinieron, pero sin ninguna identidad, digamos, era la gente, ¿no? Como que esa era su identidad. Entonces, los que salieron elegidos, se armó un grupo con ellos, vinieron a entrenar con nosotros dos sábados, dos entrenamientos, y así como estaban, salieron a la cancha. Y, digamos, esa gente no era, vamos a decir, gente dedicada al teatro o a la improvisación, era público en general, ¿no? Claro, la idea era que se pudiera presentar cualquiera, de hecho gente que no hacía impro se presentó. Finalmente quienes quedaron, algunos hacen algún curso de impro, pero por ejemplo, eran cinco y la mayoría de ellos nunca se había subido a un escenario. Así que imagínate, ¿no?, la situación, quienes se subieron por primera vez en escenario con 200 personas de público, ¿no? Como toda una experiencia bastante como impactante. ¿Esta era la primera vez que lo hacían y lo van a volver a hacer? O sí, la idea, la verdad es que fue una experiencia muy muy enriquecedora para todos, porque también para nosotros como elenco, abrir, digamos, lo que hacemos, ¿no?, a personas que vienen con otra energía, que viven el espectáculo de otra manera, nos hizo entender un poco que también lo que hacemos ya no es más nuestro, digamos, que pertenece a eso que es la relación con el público, digamos, ¿no? No es solo quienes lo hacemos, quienes le ponemos el cuerpo en el escenario, sino que realmente significa un montón para toda la gente que nos viene a ver, como viernes a viernes, y a participar de hacer ese momento liga que es cuando se prenden las luces y arranca el espectáculo, ¿no? Así que quedamos tan contentes que probablemente para el torneo que viene, en la segunda mitad del año, lo volvamos a hacer. Lupita, ¿cómo estás? Laureano. Buen día. Hola, Laureano. Hay como toda una movida, ¿no?, bastante fuerte de la improvisación en La Plata. Yo recuerdo, bueno, yo he ido al match de improvisación, que no tengo claro si se sigue haciendo, pero me parece que hay, va, vos me dirás mejor, pero me parece que hay toda como una movida en La Plata que le cabe toda esta lógica. Sí, absolutamente. El match se sigue haciendo en la sala 420 los viernes también, pero el match, que fue lo primero que sucedió hace ya bastante tiempo, a fines de los 90, prontamente quedó como chico, digamos, porque también el match tiene este formato de impro deportiva, y hoy actualmente en La Plata tenemos cursos de improvisación, un montón, mucha gente que se está formando en impro, y también lo que te permite la improvisación es, por suerte, digamos, es producir mucho. Entonces, hay mucha producción de espectáculos y de todo tipo. El domingo pasado hubo un espectáculo que se llama La Conjura de los Malditos, uh-huh. En la cual hay una iluminadora, una fotógrafa, cuatro improvisadores y un músico que toman distintos fragmentos de textos de los poetas malditos y a partir de eso hacen una impro dramática, oscura, ¿no?, con iluminación muy tenue o con iluminación de velas y veladores, ¿no? Como toda una propuesta, una puesta en escénica muy interesante. Hay otro tipo, digamos, impro, grupos de impro, no sé, ahora este jueves en Casa Laberinto también va a haber a la noche un grupo de impro que es nuevo. Uh-huh. Hay de todo, unas propuestas más cómicas, más de entretenimiento, mucho más dramáticas, no sé, hay realmente la movida de la impro en La Plata es muy muy rica. Uh-huh. Bueno, no, me pone muy feliz que digamos como lenguaje haya no solo tanta cantidad de opciones en La Plata, sino que haya crecido a un nivel, digamos, de que tenga tanta producción, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Contanos cuál es la próxima propuesta o si esto se va a volver a repetir, dónde los podemos encontrar. Bien, Liga de Improvisadores nos pueden buscar en todas las redes, en Facebook y en Instagram. Y estamos todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62.1 y 115, y el espectáculo es A la Gorra Consciente. Lo que queda ahora es la segunda mitad del torneo y ya la final con el equipo ganador coronándose. Buenísimo. ¿Cómo, me quedé pensando, ¿cómo le fue al partido de la gente? ¿Cómo le fue en el torneo? Ganó la gente, claramente, en una goleada de 6-1, porque además fue la gente, el público que vino, que era mucha gente, la verdad vinieron a hacerle el aguante a la gente, lo cual eso también fue muy lindo. Y además, aún así él no se ha subido por primera vez en el escenario, la verdad que lo dieron todo, se divirtieron, hicieron un despliegue maravilloso, así que fueron ganadores en buena ley. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lucía, entonces, por la comunicación. Gracias a ustedes. Muy buena la información que nos trae Saba en el día de hoy, ¿no? Sí, no sé, me quedé pensando porque hace un rato dijeron que había como una mejor columna y ahora, no sé, no tenía muchas ganas de correrme, ¿viste? Lo que decimos tiene consecuencias. Sí, la verdad que sí. No, Saba, por favor, tu columna es muy buena. Aparte, lo que tiene tu columna que nos ofrece planes. O sea, nos tirás todo el tiempo planes para hacer. Yo la otra vez me quedé pensando en lo del tarot poético y en la posibilidad de algún día acercarme a ser parte del tarot poético. Así que la verdad que tu columna es la columna de los planes. Me quedé fuera con el tarot poético. Te vamos a poner al tanto. Ah, bien. Después de qué se trata. Suena bien. Suena interesante. El título vende. Sí, muy. Bueno, nos vamos entonces con un tema de Rada y de Colibriquis, La Farolera. Y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel le hizo pa' que un coronel. A la medianoche me puse a contar, pero todas las cuentas me salían mal. Y dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16. Y seis y dos son ocho y ocho, 32. Y ánima bendita, no me arrodillo en vos. Farolera, farolera. Llueve, lloverá, una flor, la flor celeste del jacarandá. Se ríe en las ardillas, porque el viento se cosquilla en el jacarandá. ¿Dónde? En el jacarandá. ¿Dónde? En el jacarandá. ¿Dónde? En el jacarandá. ¿Dónde? Farolera, farolera, farolera. Yo pasé, le vio usted a mi abuela, a su abuela no la vi. Adiós, don Pepito, adiós, don José. Hola, don Pepito, hola, don José. Pasó un tejón por casa, por su casa yo pasé. Vio usted a mi abuela, a su abuela no la vi. Adiós, don Pepito, adiós, don José. Nunca comprometimos más de lo que podíamos cumplir. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. No nos importa que nos estemos pasando de las 10 porque tenemos un montón de cosas para decir y para contarles, así que no, ya fue.

Bueno, está complicada Latinoamérica, parece. Qué familiar suena el discurso en muchos de los países latinoamericanos con todos estos postulados, ¿no es cierto?, de mayor seguridad y digamos el gasto que significa la educación, la salud, los derechos básicos. Sí, pareciera ser que en muchísimos países de Latinoamérica cosas o derechos o cosas por las que creíamos que íbamos en un camino están empezando a dar marcha atrás. La apuesta a la ciencia es una, los debates en torno a la seguridad es otra, que va hacia un camino de mayor militarización. Uh-huh. Lo hemos visto acá en Argentina, ahora se está viendo fuertemente en Brasil, y que bueno, se apuesta al arma en lugar del libro, se apuesta al fortalecer el sector militar en lugar de fortalecer los sectores de la ciencia y la educación. Ya Bolsonaro inclusive había recortado también las vacantes, los ingresos que había establecido Lula en su momento de ingreso a la universidad, que hubiese un determinado número de ingreso de personas negras, un determinado número de indígenas, y bueno, eso también ha ido siendo recortado, y también se va haciendo la ciencia y el acceso a la educación un consumo de élite en lugar de un consumo más universal. O sea que pareciera que vamos retrocediendo. Uh-huh. Y también tal es el caso así de Guatemala, que se está debatiendo un proyecto de ley que va en contra de la comunidad LGTBI+, que tiene el sentido de, como lo dice la ley, y muy entre comillas lo decimos, de fortalecer la unión matrimonial entre el hombre y la mujer, por lo cual los movimientos LGTBI guatemaltecos están invitando a toda Latinoamérica a sumarse al tuitazo que se va a estar llevando adelante hoy, que justamente va en este sentido, no a la ley, tuitear no a la ley 5272 en defensa de justamente de los derechos de las mujeres, de las diversidades, de la libertad y del amor también. Así que en Argentina la convocatoria está llamada para hoy entre las 14 y las 17 apoyar el freno a esta iniciativa que está intentando llevar adelante el gobierno guatemalteco. Entonces repetimos hoy en Argentina de 14 a 17 horas, numeral no a la 5272 es lo que están pidiendo nuestros hermanos desde Guatemala, América Latina y el Caribe para frenar esta ley. Sí, la verdad, y en estos momentos del avance de las derechas, del avance de los fascismos en Latinoamérica, la unidad latinoamericana y la unidad sobre todo de los pueblos latinoamericanos es fundamental. Uh-huh. Fundamental. Así que bueno. Varios científicos brasileros comunicándose con la producción de Del Moro para asistir al programa ¿Quién quiere ser millonario? Parece que están saturadas las líneas, pobres nuestros hermanos y hermanas brasileras, ¿no? Que van a necesitar un poco más que un programa de televisión si este recorte de Bolsonaro se lleva adelante. Sí, que no quieren ser millonarios, simplemente quieren poder trabajar de aquellos que aman o que estudiaron o para lo cual se formaron. No ser millonarios, sino simplemente poder desarrollar sus trabajos con los medios necesarios, ni siquiera, pedir mucho más que eso, los recursos necesarios para poder llevar adelante la producción científica. Ni más ni menos. Vamos llegando. Al final, sí, ya. Dimos más de lo que... Dimos todo y un poco más. Sí, dejamos todo en la cancha y son las 10:20 y nos pasamos un montón del horario, pero no nos importa porque lo importante es comunicar y había muchas cosas para comunicar, así que nos vamos siendo las 10:20. Exacto, Dayana, ha sido un gustazo. Un gustazo, Laureano, también. Compartir mesa contigo. Nos veremos entonces todos los miércoles. Sí, exactamente. Un gusto tenerte en el aire de Radio Nauta. Y compartir este miércoles de radio acá en Una Buena. Este programa lo hicimos Saba Yulman en la producción, Tama en la operación. Y quienes les hablan, Laureano y Dayana. Y nos volvemos a encontrar mañana en el aire de Radio Nauta con... nuestros Mónica y César de Una Buena, Pablo y Belén, así que les dejamos un beso y sintonicen mañana a las 8 de la mañana Radio Nauta para escuchar Una Buena con ellos dos.